comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les cuento que muchos han sido los solistas y grupos que han destacado y evocado el trabajo de nuestro Alfredo Zitarrosa. Hoy le toca el turno al Conjunto Folclórico Argentino, creado en San Rafael, Mendoza, en 1954, Los Andariegos. Está considerado como uno de los más importantes grupos de la historia de la música folclórica en la Argentina. Publicaron 12 álbumes oficiales originales, el último de ellos en 1998. Se caracterizaron por los arreglos vocales, siendo los primeros en la música folclórica argentina en incorporar la tercera, cuarta y quinta voces. Su primera formación estuvo integrada por Pedro Florear Cladera, o sea, el Chacho Santa Cruz, Rafael Tapia, Juan Carlos Pato Rodríguez, Álvaro Ritrovato, o Cacho Ritro, Abel Pérez y Francisco Rubio Jiménez. En 1958 grabaron el primer álbum, Aquí están los andariegos. En la década del 60 el grupo se adhirió expresamente a los principios del nuevo cancionero promovido desde Mendoza por Mercedes Sosa, Armando Tejada Gómez y Oscar Matus, volcando más su cancionero hacia temas latinoamericanos y de contenido social. A su vez, el grupo fue modificando su integración original, permaneciendo solamente Ángel Ritro, quien realiza los falsetes que marcaron el estilo del conjunto. Y se incorporaron músicos como Raúl Mercado, Agustín Gómez y Caro Herrada. En 1976, a pocas semanas de haber tomado el poder, la violenta dictadura llamada Proceso de Reorganización Nacional publicaron el álbum Madre Luz Latinoamérica, su obra culminante, y al mismo tiempo una manifestación crítica que los haría víctimas de amenazas. Tuvieron una amplia carrera artística dentro y fuera de la Argentina y una discografía, como les cuento, notable. En 2023 realizaron sus últimas actuaciones en una gira en las Islas Canarias, sin Agustín Gómez, quien no estaba en condiciones para viajar, a quien reemplazó Roberto López. El grupo aprovechó el tiempo para grabar nuevos temas del programa que realizaron durante esta gira. Hoy les comparto un viejo disco de 1972 llamado Madre América. Oiremos la canción de Alfredo Zitarrosa, Doña Soledad, de impresionantes arreglos vocales. Mire, Doña Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén, peleando por un bifel. Para mamá, Doña Soledad, y otros dicen aquel bien, agarró sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino y nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Para mamá, Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, te sabes bien lo que pasó. Mire, Doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Para mamá, Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un rato a pensar. Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es para... cuestión de salud. Pero no quieran saber lo que cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar, Doña Soledad. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les cuento que Endless Trio es la nueva formación del baterista de Puyés, Alexandro Compavaso, el pianista gallego Pablo Costas y el contrabajista valenciano Carlos Ródenas. En su investigación musical Tradición y Modernidad, se unen alternando espacios abiertos y formas multimáticas. La textura de las canciones y la puesta en escena de breves y escasas pausas resaltan una estética musical en la cual la narrativa es el pilar esencial sobre el que se construye una historia que invita a quien la escucha a entrar en trance y disfrutar de una música de variados referentes. La música bebe del jazz de manera transversal y se expresa en las formas estéticas más contemporáneas. Formado en agosto de 2023, sin líderes ni acompañantes, Endless Trio apuesta por la composición colaborativa y el desafío de roles tradicionales, dando así espacio a la experimentación y a la búsqueda de nuevas sonoridades. Sin límites, todo es posible. Esto es Endless Trio. Escucharemos a Endless Trio desde su sencillo 2025, Los Colores de Varna. El canto y la palabra.